Sí, digamos el primer cuarto, lo controlamos, después dejamos de jugar como nosotros tenemos que jugar, perdimos mucha intensidad en ambos lados del tablero, y bueno, la verdad que fuimos partenera a partir de ahí. No sé la razón, pero nos quedamos sin esa intensidad y bueno, es muy difícil hoy en día equilibrar el juego y estar pensando en lo que nos está pasando ahora, en el día de hoy, cuando tenemos algo muy importante por delante. Insistimos, pero es muy difícil. La verdad que cuando el pensamiento no está en lo que haces, es muy difícil que salga bien. Además, por los chicos jóvenes, siempre debe ser más complicado aún en ellos. Sí, igual yo no es una excusa, para nada. Creo que es error nuestro, error mío como entrenador, no poder separarlo o no hacer que los jugadores se paren. Pero bueno, por suerte ya no hay más partido, tenemos que esto por delante y después de volver un poco a la Liga Nacional y volver un poquito a la fuente, ¿no? Volver a ser el equipo que éramos, en base a energía, sacrificio, humildad sobre todo, que me parece que la perdimos un poquito. Y bueno, volver a enfocarnos de lleno en lo que es la Liga Nacional. Ya de paso aprovecho y te pregunto, ¿expectativas para la Liga de las Américas? Siempre son las mejores, la verdad que estoy ilusionado con poder hacer un buen papel, no sé hasta dónde nos dará el cuero, pero hacer un buen papel. Pero bueno, la última imagen del equipo no me gustó, los dos últimos partidos no jugamos bien, no jugamos como tenemos que jugar, y bueno, es la última imagen que tengo para enfrentar a Fuerza Regia el día viernes. Pero bueno, seguramente cambiaremos el chip, tendremos otra forma de jugar, otra ilusión, otra motivación. Y bueno, veremos qué pasa. ¿Anduviste ya evaluando a los rivales? No, hasta el momento no vi nada del otro equipo, empezaré mañana. Estoy más enfocado, yo personalmente estaba más enfocado en esta liga porque eran dos partidos importantes para irnos más tranquilos a Venezuela, pero bueno, no se dieron y ahora sí empezar a mirar lo que es Fuerza Regia, cómo juega y sus fuerzas y sus debilidades y bueno, tratar de hacer nuestro juego y mantener un poco de intensidad un poquito más alta de la que estamos teniendo en la Liga Nacional. ¿Crees que van un poco más como favoritos en esta etapa? Es muy difícil que ahora nos tomen como la Cenicienta de algunos otros torneos, ¿no? Por ahí, antes era novedad, el equipo joven nuevo, en el segundo ya nos tomaron un poco más de seriedad y pudimos clasificar. Me parece que ahora en el Final Four, que es a un partido, ya no hay otro medio de jugar duro, ¿no? Tanto ellos como nosotros. Va a ganar el que juegue mejor, el que haga mejor básquetbol, el que tenga mejor despliegue y concentración y el que se equivoque menos. En general de la Liga de las Américas, ¿cuánto crees que le afectó a esta competencia la falta de equipos brasileños? Y los brasileños son equipos duros, Flamengo, Bauru, no sé, UNICEF, no sé si hay otro más ahora de los fuertes. Obviamente que dos equipos brasileños en la instancia sube un poco la barra de dificultad. Pero bueno, fue una reglamentación FIBA, no están y bueno, para nosotros tienen la misma importancia con o sin brasileños, así que trataremos de aprovechar la situación y jugar de la mejor manera. Bueno, Cepo, ¿son el orgullo nacional? ¿Se consideran así hoy? No sé si orgullo. Hoy estamos representados no solamente a nosotros, a nuestra ciudad, sino a todo el básquet argentino, así que esperemos estar a la altura, tener una buena competencia y tratar de hacer el mejor trabajo que podamos hacer. Sabemos que va a ser durísimo, sobre todo el primer juego, y bueno, después veremos, pero la idea es enfocar todos los cañones y toda la mentalidad puesta en el partido del viernes.